Sección 8 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abud, traducida por Antonio Renyu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. La evasión. Primera parte. Mientras las señoras se despedían de mí, percibióse cerca de nosotros un mal olor intolerable que me dio ascos. Era la doncella de las señoras que venía a recomendarse a su generosidad. Aquella mujer fue más molesta que útil, de modo que a los 2 días se la dispensó de todo servicio. Con todo, la señora Simon sintió no poder hacer nada por ella y me rogó que contase al rey de qué modo se le había quitado todo cuanto tenía. Hadji Stavros no pareció sorprenderse ni escandalizarse, y se contentó con encogerse de hombros y con decir entre dientes: «Ese Pericles, la mala educación, la ciudad, la corte, ya podía yo preverlo». Y añadió en voz alta: «Rogad a estas señoras que no se inquieten en lo más mínimo. Yo les he proporcionado una criada, y por lo mismo debo pagarla. Decidles que si necesitan algún dinero para volver a la ciudad, mi bolsillo está a su disposición. Las haré acompañar hasta el pie de la montaña, a pesar de que no corren el menor riesgo, pues los gendarmes son menos temibles de lo que generalmente se cree. En la aldea de Castia hallarán dispuesto un almuerzo, caballos y un guía. Todo está ya prevenido y pagado. ¿Sabéis si me harán el obsequio de darme la mano en señal de reconciliación?» La señora Simons demostró alguna repugnancia en acceder a semejante deseo, mas su hija tendió resueltamente la mano al anciano bandido, diciéndole en inglés y con cierta jovial malicia: «Es muy grande el honor que nos dispensáis, amabilísimo señor, pues en este momento nosotras somos los cleftes y vos la víctima». «Gracias, señorita», respondió sencillamente el rey. «Sois muy bondadosa». Merian tenía sus hermosas manos tostadas como una pieza de raso de color de rosa, puesta en un aparador durante 3 meses de verano. Y sin embargo, creed que no me hice de rogar para aplicar mis labios a una de ellas. Besé enseguida el rígido metacarpo de la señora Simons, la cual, al marcharse, me dijo: «¡Ánimo, caballero!». Merian no profirió la menor palabra, pero me dio una mirada capaz de electrizar a todo un ejército. Una mirada como aquella equivale a una proclama. Así que hubieran desaparecido las señoras y los que las acompañaban, Hadji Stavros me llamó aparte y me dijo: «¿Con qué? ¿Hemos cometido algún yerro?». «Ah, sí, no hemos estado acertados». «Vuestro rescate no está pagado». «¿Lo será?». «Así lo creo, pues según parece las inglesas corren en muy buena armonía con vos». «Tranquilizaos, dentro de 3 días estaré lejos del Parnés». «Vaya, tanto mejor. Tengo gran necesidad de dinero, como ya lo sabéis. Las pérdidas que experimentamos el lunes graban nuestro presupuesto, y es preciso completar el personal y el material». «Sabéis quejaros perfectamente, y eso que acabáis de embolsar de un golpe 100.000 francos». «Y sin embargo, de esa cantidad no me tocará más que 20.000 francos. Nuestros gastos son considerables, y tenemos que soportar inmensas cargas. ¿Qué sería si la Junta de Accionistas resolviese fundar un hospicio de inválidos como de ellos se ha tratado ya? No faltaría más que fundar pensiones para las viudas y los huérfanos de los bandidos». Las enfermedades y las balas nos quitan unos 30 hombres al año. Y por lo mismo, ya veis dónde iríamos a parar con todo eso. Apenas se cubrirían nuestros gastos, y hasta tendría yo que contribuir a satisfacerlos con lo mío. ¿Habéis experimentado pérdidas alguna vez? Una sola. Acababa yo de percibir 50.000 francos por cuenta de la sociedad, cuando uno de mis secretarios, a quien hice ahorcar después, huyó a Tesalia con la caja del dinero. Por lo mismo debí llenar el déficit para cubrir mi responsabilidad. La parte que me correspondía se elevaba a 7.000 francos, así que perdí 43.000. Mas el pícaro que me robó la pagó cara y fue castigado como se acostumbra en Persia. Antes de ahorcarle, se le arrancaron uno tras otro todos los dientes y se le clavaron en el cráneo a martillazos para que sirviera de ejemplar. ¿Comprendéis? No soy un malvado, pero no sufro que se me perjudique. Gocéme en la idea de que el bandido perdería 80.000 francos del rescate de la señora Simons y que recibiría esta nueva cuando mi cráneo y mis dientes no estarían a su alcance. Hadji Stavros apoyóse en mi brazo y me dijo en tono familiar: «¿Cómo lo haréis para matar el tiempo hasta vuestra partida? Echaréis de menos a las señoras y vuestra morada os parecerá demasiado grande. ¿Queréis echar una ojeada a los periódicos de Atenas? Los tengo aquí, pero casi nunca los leo, pues ya sé el justo valor que tienen los artículos de los periódicos, como que los pago. Aquí tenéis la Gaceta Oficial, la Esperanza, el Polícaro, la Caricatura. De seguro todos hablarán de nosotros. Pobres suscriptores. Os dejo. Si halláis algo curioso, ya me lo contaréis». La Esperanza, redactada en francés, destinada a ofuscar la vista de la Europa, consagraba un largo artículo a desmentir las últimas noticias referentes a salteadores de caminos. Chanceábase de los viajeros sencillos que veían un ladrón en cada labrador andrajoso y una cuadrilla armada en cada nube de polvo, y que pedían perdón de la vida a cada zarzal en que se enredaba la manga de su vestido. Aquella verídica hoja ponderaba la seguridad que se disfrutaba en los caminos, celebraba el desinterés de los indígenas y elogiaba la tranquilidad que reinaba en todas las montañas del reino. El Palícaro, redactado bajo las inspiraciones de algunos amigos de Hadji Stavros, contenía una elocuente biografía de su héroe. Contaba que este Teseo de los tiempos modernos, el único hombre de nuestro siglo que jamás fuera vencido, había intentado decididamente un reconocimiento en dirección de las rocas escironianas y que, a causa de la molicie de sus compañeros, se había retirado, pero con pérdidas insignificantes. A pesar de estar disgustado en gran manera de su degenerada profesión, renunciaba al ejercicio de salteador de caminos, dejaba la Grecia y se expatriaba a Europa, en donde podía vivir como un príncipe con su fortuna gloriosamente adquirida. «Ahora», añadía el Palícaro, «id, venid, recorred la llanura y la montaña. Banqueros y comerciantes, griegos, extranjeros, viajeros, nada tenéis ya que temer. El rey de las montañas ha querido, como Carlos V, abdicar en el momento en que su gloria y su poder se hallaban en su apogeo». En la Gaceta Oficial se leía lo siguiente: «El domingo 3 del corriente, a las 5 de la tarde, ha sido atacada por la cuadrilla de Hadji Stavros, conocido con el nombre de Rey de las Montañas, la caja militar que se conducía a Argos con una suma de 20.000 francos. Los bandidos, en número de 300 o 400, se han arrojado contra la escolta con un ímpetu increíble. Mas las dos primeras compañías del segundo batallón del cuarto de línea, al mando del bravo mayor Nikolaidis, han opuesto una resistencia heroica, rechazando a la bayoneta a los salvajes agresores y dejando en campo cubierto de cadáveres. Hagi Stavros, según se dice, ha sido gravemente herido. Las pérdidas que hemos experimentado son insignificantes. El mismo día y a la misma hora, las tropas de su majestad alcanzaban otra victoria a 10 leguas de distancia. La segunda compañía del primer batallón de gendarmes derrotó la cuadrilla de Hagi Stavros en la cumbre del Parnés, a 4 estadios de Castia, en donde, según relación del bravo capitán Pericles, el rey de las montañas recibió también un balazo. Por desgracia, el triunfo costó caro, pues los bandidos, al abrigo de las rocas y de los matorrales, mataron o hirieron gravemente a 10 gendarmes. Un joven oficial de grandes esperanzas, Spiro, alumno del colegio de los Evelpidas, de donde acababa de salir, halló en el campo de batalla una muerte gloriosa. En vista de tan grandes desgracias, consuela en gran manera el ver que allí, como en todas partes, la ley ha salido vencedora. El periódico La Caricatura contenía una litografía mal dibujada, en la cual, sin embargo, reconocí al capitán Pericles y al rey de las montañas. Veíase a ambos estrechamente abrazados, y debajo de ellos el artista puso la siguiente inscripción: «¿Cómo se baten?». Al leerla dije para mí: «Parece que no soy yo el único que está en el secreto, y que el de Pericles será pronto como el de Polichinela». Doblé los periódicos, y mientras aguardaba la vuelta del rey, me entregué a meditaciones acerca de la posición en que la señora Simmons me había dejado. En verdad que era muy glorioso de ver mi libertad solo a mí mismo, y que era preferible salir de mi cautiverio por un rasgo de valor que por una astucia de colegial. De un momento a otro podía convertirme en héroe de novela y ser la admiración de todas las señoritas de Europa. No me cabía ya la menor duda de que Merian me amaría al verme sano y salvo después de una evasión peligrosa. Con todo, podía ya resbalar en el formidable descenso que tenía que hacer, y si acaso me rompía un brazo o una pierna, ¿vería Merian con buenos ojos a un héroe cojo o manco? Además, era seguro que se me vigilaría de día y de noche, y por lo mismo mi plan, por ingenioso que fuese, no podía llevarse a cabo sino matando a mi guarda, y matar a un hombre no es tan fácil como parece, aun para un doctor. Poco cuesta decirlo cuando se habla a la mujer que se ama, mas desde que partió Merian había yo recobrado el uso de la razón, y me parecía más difícil que antes procurarme un arma, y menos cómodo servirme de ella. Dar una puñalada es una operación quirúrgica que no puede menos de estremecer a un hombre de bien. ¿No lo opináis así, caballero? En mi concepto, mi futura suegra se portó con mucha ligereza con su yerno en ciernes. Poco le hubiera costado enviarme 15.000 francos para mi rescate, sin perjuicio de quitarlos luego de la dote de Merian. El día de la boda no me hubieran servido de gran cosa, pero me habrían venido muy bien en la situación en que me encontraba, próximo a matar a un hombre y a bajar algunos centenares de metros por una escala sin peldaños. Acabé por maldecir a la señora Simmons con tantas veras como la mayor parte de los yernos maldicen a sus suegras en todos los países civilizados, y sediento de echar maldiciones, dirigí algunas contra mi excelente amigo John Harris, porque me abandonaba a mi suerte, siendo así que si él se hubiera encontrado en mi lugar y yo en el suyo, no le hubiera dejado en la ansiedad 8 días mortales. Esto podía pasar respecto a Lobster, a causa de sus pocos años, a Jacobo, por su falta de discernimiento, y a Meriné, cuyo profundo egoísmo conocía yo muy bien. Fácilmente se perdona una traición a los egoístas, pues se llega a contraer el hábito de no contar con ellos. Mas Harris, que expuso su vida para salvar a una anciana negra de Boston, ¿acaso valía yo menos que una negra? Yo creía en justicia y, sin dejarme llevar por preocupaciones aristocráticas, valer a lo menos tanto como 2 o 3 negras. En esto llegó Hadji Stavros, y a él debí cambiar el curso de mis ideas, pues me ofreció un medio de evasión más sencillo y menos peligroso. Para ejercitarlo, solo se necesitaban piernas, y gracias a Dios no me faltan. El rey me sorprendió en el momento en que bostezaba como el más humilde de los animales. «¿Os fastidiáis?», me preguntó. «Será efecto de la lectura. Yo nunca he podido abrir un libro sin riesgo de bostezar al momento. Me complazco al ver que lo mismo sucede también a los doctores. Mas, ¿por qué no empleáis mejor el tiempo que os queda? Habéis venido aquí para recoger plantas en la montaña, y según parece, en estos 8 días no habéis llenado aún vuestra caja. ¿Queréis hacer una excursión vigilado por 2 hombres? Soy un soberano muy bueno para rehusaros este pequeño favor. Es menester que en este mezquino mundo cada cual atienda a lo suyo. Vos acopiad hierbas, yo acopiaré dinero. Podréis decir a los que aquí os han enviado: ahí tenéis hierbas cogidas en el reino de Hadji Stavros. Si halláis alguna que sea bonita y curiosa, y de la cual no se tenga noticia en vuestro país, dadla mi nombre y apellidadla la Reina de las Montañas. En realidad, pensé yo, a encontrarme a 1 legua de aquí entre 2 bandidos, me sería difícil ganarles en ligereza. No dudo de que el peligro aumentaría mis fuerzas, pues el que más corre es el que tiene interés en correr. Y si no, ¿por qué la liebre es el más ligero de todos los animales? Porque es el más perseguido. Acepté el ofrecimiento del rey, y éste puso inmediatamente a mi lado a 2 guardas, a los cuales no hizo ningún minucioso encargo, sino que se contentó con decirles: «Este milord vale 15.000 francos. Si lo dejáis perder, será preciso pagarlo o reemplazarlo con otro». Mis acólitos no eran inválidos ni por asomo. No tenían en su cuerpo herida, contusión ni rasguño alguno. Sus pantorrillas eran muy fornidas, y sus pies no estaban oprimidos por el calzado, pues llevaban alpargatas muy anchas y que les dejaban el talón en descubierto. Al reconocerles de pies a cabeza, observé, con harto pesar mío, que estaban provistos de 2 pistolas largas como escopetas de niños. Mas no por esto desmayé, pues de puro rozarme con malas compañías, me había familiarizado ya con el silbido de las balas. Atéme la caja a la espalda y partí. «¡Divertíos!», gritó el rey. «Adiós, señor», respondí. «No me digáis adiós, sino hasta la vista». Encaminéme con mis compañeros en dirección a Atenas, sin que se opusieran. Antes, al contrario, me permitieron dirigirme hacia donde yo quería. Aquellos bandidos, mucho más educados que los 4 gendarmes de Pericles, dejábanme andar con todo desembarazo, y no me sucedía lo que con los últimos, que a cada paso me daban con el codo. Ellos herborizaban por un lado, para la cena, mientras yo arrancaba a diestro y siniestro mazorcas de hierba, y fingiendo escoger de entre ellas una brizna, la colocaba cuidadosamente en el fondo de la caja, procurando no llenarla mucho, pues bastante peso llevaba encima con ella. Recordé en aquel momento que en una corrida de caballos, un admirable jockey salió vencido a causa de llevar un exceso de peso de 5 kilogramos. Al parecer, tenía yo fija la atención en el suelo, mas podéis creer que no era así. En circunstancias como en las que yo me encontraba, se olvida uno de que es botánico para recordar que es cautivo. Pelisson no se hubiera entretenido de seguro con las arañas si hubiese tenido siquiera un clavo para aserrar los hierros de su prisión. Y yo quizás encontré aquel día plantas desconocidas suficientes para labrar la fortuna de un naturalista. Mas hacía tan poco caso de ellas como de un alelí amarillo. Estoy seguro de haber pasado cerca de un admirable tronco de Boreana variabilis, que pesaría cosa de media libra, inclusas las raíces, y sin embargo no me digné mirarle. No veía yo más que dos cosas, a saber, Atenas en el horizonte y los bandidos a mi lado. Espiaba las miradas de estos, con la esperanza de que distraídos se olvidarían de vigilarme. Mas tanto si se hallaban cerca de mí como a 10 pasos de distancia, ya se ocupasen en coger ensalada o en contemplar el vuelo de los buitres, no perdían nunca de vista mis movimientos. Ocurrióseme la idea de buscarles una ocupación seria. Nos hallábamos en un sendero bastante recto, que a no dudarlo conducía a Atenas. A mi izquierda descubrí una hermosa mazorca de retama que la providencia había hecho crecer en la punta de una roca. Fingí deseos de cogerla, como si fuese un tesoro, y para conseguirlo intenté 5 o 6 veces trepar por el escarpado declive que impedía llegar hasta ella. Tantos fueron mis esfuerzos que uno de mis guardas se compadeció de mí y se ofreció a servirme de escala. Si bien no era esto lo que yo quería, acepté, sin embargo, su oferta, y al subir sobre sus hombros le causé tanto daño con mis herrados zapatos que prorrumpió en un fuerte grito y me dejó caer. Su compañero, deseoso de que se consiguiese el objeto apetecido, le dijo: «Espera, voy a subir en lugar de milord, pues no llevo clavos en los zapatos». Dicho y hecho, sube, coge la planta por el tronco, la sacude a uno y a otro lado, la arranca y lanza un grito. Yo había echado a huir sin mirar atrás, y el pasmo del bandido me dio unos buenos 10 segundos de delantera. Ni él ni su compañero perdieron tiempo en mutuas reconvenciones, como que pronto oí a lo lejos el ruido de sus pasos. Aceleré mi fuga. El camino era bueno, igual, llano, hecho para mí. Bajamos por una rápida pendiente, y yo iba desatentado, con los brazos pegados al cuerpo, sin apercibirme de las piedras que resbalaban al poner sobre ellas los talones, y sin mirar dónde asentaba los pies. El suelo desaparecía debajo de mis plantas. Las rocas y los matorrales de las orillas del camino parecía que corrían en sentido inverso. Mi ligereza, la rapidez de mi carrera eran extraordinarias. Mi cuerpo no pesaba en lo más mínimo, y dijérase que llevaba alas. Pero siempre resonaban en mis oídos los pasos de mis perseguidores. De repente dejo de oírlos. ¿Será que los bandidos se hayan cansado de irme al alcance? Levantase a 10 pasos de mí una ligera nube de polvo. Algo más lejos aparece instantáneamente en una roca gris una mancha blanca, y al mismo tiempo estallan 2 detonaciones. Los bandidos acababan de descargar sus pistolas. No me acertaron y continué corriendo. renuévase la persecución, y oigo dos voces cansadas que gritan: ¡Alto! ¡Alto! Pero yo no me detengo, pierdo el camino, corro sin cesar, sin saber a dónde. Doy con una zanja ancha como un río, salto, estoy salvado, se me rompen los tirantes, estoy perdido. ¿Os reís? Yo quisiera veros correr sin tirantes sosteniendo con ambas manos los calzones por la cintura. 5 minutos después, caballero, los bandidos me habían alcanzado. Afanábanse a porfía en maniatarme y ponerme grillos, y dándome fuertes palos, me condujeron al campamento de Hadji Stavros. El rey me recibió como a un hombre quebrado que le hubiese estafado 15.000 francos. «Caballero», me dijo, «tenía formada de vos otra idea. Creía conocer a los hombres, pero vuestra fisonomía me ha engañado del todo. Jamás hubiera yo creído que fueseis capaz de una felonía, sobre todo después del comportamiento que con vos he tenido. No os admiréis si de hoy en adelante tomo con vos medidas severas. Vos me obligáis a ello. Permaneceréis en vuestra mansión hasta nueva orden. Uno de mis oficiales os custodiará. Esto no son más que precauciones, pues en caso de reincidencia recibiréis el merecido castigo. Basilio, tú quedas encargado de la custodia del señor». Basilio me saludó con su acostumbrada cortesanía. «¡Ah, miserable!», pensé. «Tú eres el que arrojas al fuego a los niños. Tú ceñiste con tus brazos el talle de Merián. Tú quisiste asesinarme el día de la ascensión. Pues bien, prefiero habérmelas contigo que con otro. No os hablaré de los 3 días que pasé en mi morada en compañía de Basilio, pues no quiero que nadie participe del enojo que me causó este pícaro durante ese tiempo. Y sin embargo, no me quería mal, y hasta demostraba tenerme cierta simpatía. Creo que a ser yo cautivo suyo exclusivamente, me hubiera soltado sin rescate. Mi semblante le gustó ya desde el primer momento de verme, pues le recordaba el de un hermano de menos edad que él, condenado a muerte por el tribunal. Mas, con sus amistosas demostraciones, me importunaba 100 veces más que si me hubiese prodigado malos tratos. Apenas amanecía, dábame los buenos días, y por la noche no olvidaba nunca desearme un sinnúmero de prosperidades. En lo mejor de mi sueño, me tocaba para enterarse de si estaba bien abrigado. Servíame a la mesa como un criado diligente, y a los postres me contaba historietas o bien rogaba que yo se las contase. Sin cesar, me alargaba los dedos para estrecharme la mano, y yo oponía a su buena voluntad una encarnizada resistencia, no sólo porque no me parecía bien continuar en la lista de mis amigos un asador de niños, sí que también porque no tenía el menor deseo de estrechar la mano de un hombre cuya muerte tenía yo decretada. Mi conciencia me permitía matarle, y en efecto, no me hallaba en el caso de legítima defensa. Pero hubiera tenido escrúpulo en matarle a traición, y quería ponerle sobre sí por medio de una actitud hostil amenazadora. Mientras yo rechazaba sus atenciones y miramientos, acechaba cuidadosamente la ocasión de escaparme. Mas la amistad hacía más vigilante a aquel hombre de lo que le hubiera hecho el rencor, de modo que ni un solo instante me perdía de vista. Al inclinarme sobre la cascada para enterarme de los accidentes del terreno, Basilio me arrancaba de mis meditaciones con solicitud maternal, y tirándome por los pies me decía: «Cuidado, si desgraciadamente cayeses, me lo echaría en cara toda mi vida». Si por la noche probaba de levantarme a hurtadillas, Saltaba de su cama en el acto preguntándome si necesitaba algo. Es imposible hallar un bribón más ducho que aquel. Daba vueltas alrededor mío como una ardilla dentro de su jaula. Lo que más me desesperaba era su confianza en mí. Un día manifestéle deseos de examinar sus armas y al instante puso en mis manos un puñal ruso de acero damasquino y fabricado en Toula. Saqué la hoja de la vaina, doblela apoyando la punta sobre un dedo y la apunté enseguida al pecho del bandido, buscando el sitio más a propósito para herirle, entre la cuarta y quinta costilla. Al ver esto, me dijo sonriendo: «No aprietes, que me matarías». Tenía razón. Por poco que hubiese apretado, le hubiera hecho justicia. Mas un no sé qué me contuvo el brazo. Es muy sensible que los hombres de bien tengan tanto reparo en matar a los asesinos a quienes tampoco les cuesta matar a los hombres honrados. Metí el puñal en la vaina y rehusé la pistola que Basilio me alargaba, diciéndole que mi curiosidad estaba ya satisfecha. Basilio levantó el gatillo, me enseñó el cebo, apoyó el cañón en su cabeza y me dijo: «Mira, así quedarías sin guarda». «¿Sin guarda? Oh, eso es lo que yo quería». Aquella ocasión era demasiado buena y el pícaro me desarmaba. Si en aquel momento le hubiese muerto, no habría podido aguantar su última mirada. Más valía dar el golpe decisivo por la noche. Por desgracia, lejos de ocultar el bandido sus armas, las ponía a la vista entre su cama y la mía. Al fin, hallé el medio de huir sin despertar ni matar a mi guarda, y ese medio me ocurrió el domingo 11 de mayo a las 6. El día de la ascensión, observé que Basilio era aficionado al vino y que no resistía a sus efectos. Invitéle a comer conmigo. Esta prueba de amistad le puso fuera de sí, y el vino de Egina completó la obra. A pesar de que Hagi Stavros dejó de honrarme con sus visitas desde que perdí su aprecio, conducíase como huésped generoso. Mi mesa estaba mejor servida que la suya, de modo que tenía a mi disposición un odre de vino y un tonel de raki. Basilio, admitido a participar de estos regalos, empezó a comer con suma humildad, manteniéndose a 3 pies de distancia de la mesa, como un rústico a la de un señor. Poco a poco el vino acortó la distancia. A las 8 de la noche, mi guarda me explicaba su carácter. A las 9, me contaba balbuceando las aventuras de su juventud y una serie de fechorías capaces de hacer erizar los cabellos de un juez llamado a fallar en causas criminales. A las 10, apoderándose de él sentimientos filantrópicos. Aquel corazón de bronce se derretía en el raki como la perla de Cleopatra en el vinagre. Juróme que se hizo bandido por amor a la humanidad, que quería adquirir una fortuna en 10 años, fundar con sus ahorros un hospital y retirarse enseguida en un convento del Monte Athos. Prometióme no olvidarme en sus oraciones. Aprovechéme de la buena disposición en que se hallaba para ingerirle un enorme vaso de raki. Hubiera podido ofrecerle pez inflamada, pues era muy amigo mío para rehusar nada de mi mano. Pronto perdió la voz, agitó su cabeza a derecha e izquierda con la regularidad de un balancín. Alargóme la mano, halló restos de asado, cogiólos con afán, tendióse boca arriba y durmió un sueño tan profundo como el de las esfinges de Egipto, que no despertaron al estruendo de los cañones franceses. No debía yo perder un momento. Cada minuto era un tesoro. Cogí la pistola de Basilio y la arrojé al barranco, e iba a hacer otro tanto con el puñal, pero me detuve pensando que podía servirme para cortar mazorcas de hierba. Mi voluminoso reloj marcaba las 11. Apagué las 2 hogueras de leña resinosa que alumbraban la mesa para evitar que la luz llamase la atención del rey. Hacía muy buen tiempo. No se veía la luna, pero sí millares de estrellas. Precisamente era la oscuridad lo que yo necesitaba. La hierba cortada por mí en largas tiras se desprendía del suelo como una pieza de lienzo. Al cabo de una hora estaban ya acopiados todos los materiales necesarios para la consecución de mi objeto. Al llevarlos al manantial, tropecé con Basilio, que se levantó con mucha pena y me preguntó maquinalmente si necesitaba algo. Dejando en el suelo mi carga, me senté al lado del ebrio, instándole para que bebiera otro trago a mi salud. «Sí», contestó, «tengo sed». Llenéle por última vez la copa de cobre y después de beber la mitad de ella, derramó el resto por su barba y cuello. Probó a levantarse, cayó boca abajo, alargó los brazos hacia adelante y se quedó quieto. Corrí a formar el dique que tenía proyectado y, a pesar de mi inexperiencia, en 45 minutos quedó puesta en el arroyo una fuerte valla. Era la 1:15. Al ruido de la cascada sucedió un profundo silencio que me llenó de miedo, pensando que el rey tendría como todos los ancianos el sueño ligero y que aquel inusitado silencio quizás le despertaría. Entre el gran cúmulo de ideas que se golparon a mi mente, recordé una escena del barbero de Sevilla, en la cual Bartolo se despierta así que deja de oír el piano. Deslicéme por entre los árboles hasta la escalinata, echando una mirada al gabinete de Hagi Stavros. Vi que el rey descansaba tranquilamente al lado de su chibuji. Llegué a la distancia de 20 pasos del abeto, a cuyo pie se hallaba tendido, y escuché atentamente. Todo estaba en silencio. Volví al dique, atravesando un charco de agua helada que me llegaba a los tobillos, y me incliné sobre el abismo. El flanco de la montaña brillaba de un modo casi imperceptible, y de trecho en trecho veíanse en él algunas cavidades llenas de agua, las cuales observé atentamente, pues eran otros tantos puntos que podían servirme para apoyar el pie. Vuelto a mi tienda, cogí la caja que tenía colgada encima de la cama y me la ceñí a la espalda. Al pasar por el sitio en que había comido, recogí la cuarta parte de un pan y un pedazo de carne que el agua no había mojado aún, y lo encerré todo en la caja para desayunarme con ello a la mañana siguiente. El dique manteníase firme, y la brisa de la noche forzosamente debió secar el camino que había trazado. Eran cerca de las 2. Bien hubiera querido llevarme el puñal de Basilio por si me veía en algún apuro, mas el agua lo cubría, y no perdí tiempo en buscarlo. Quitéme los zapatos, y atándolos juntos por medio de sus cordones, los suspendí de las correas de la caja. En fin, después de prevenirlo todo, de echar por última vez una mirada a mi obra, de evocar los recuerdos de la casa paterna y de enviar un beso en dirección a Atenas y a Merián, alargué una pierna por encima del parapeto, asíme con ambas manos a un arbusto del borde del abismo y emprendí mi viaje bajo la salvaguardia de Dios. Mi empresa era más ardua de lo que me había figurado. La roca, apenas enjuta, producía en mis pies una sensación de frío húmedo, como el contacto de una serpiente. Calculé mal las distancias, y los puntos de apoyo eran mucho más raros de lo que yo esperaba. 2 veces me separó del camino, inclinándome hacia la izquierda, y para volver a colocarme en él, hube de superar increíbles dificultades. A menudo me abandonó la esperanza, pero no la voluntad. Tomé un trecho de sombra por una cavidad, y faltándome el pie, caí desde una altura de 15 a 20 pies, rodando por el flanco de la montaña, sin hallar de qué asirme, hasta que quedé pegado por la manga del paletó a una raíz de higuera. Mirad, aún se conservan aquí las señales. Un poco más allá, un ave acurrucada en un agujero huyó por entre mis piernas con tanta rapidez que casi me caí boca arriba de miedo. Andaba con los pies y con las manos, sobre todo con estas. Tenía los brazos rotos de fatiga y percibía el movimiento de mis tendones, que se agitaban como las cuerdas de un arpa. Las uñas me dolían tanto que llegué a perder la sensación de ellas. Quizás me hubiera hallado con mayores fuerzas a haber podido medir el camino que me quedaba por hacer. Mas, al probar a volver la cabeza atrás, apoderábase de mí un vértigo y me descorazonaba. Exhortábame a mí mismo para conservar valor, y me hablaba diciéndome con los dientes cerrados: «Un paso más para mi padre, un paso más para Merian, un paso más para confundir a los bandidos y enfurecer a Hadji Stavros». Al fin, senté los pies sobre un terreno más extenso, y me pareció que éste era de distinto color. Dobláronseme las rodillas, me senté y volví tímidamente la cabeza atrás. Hallábame a 10 pies de distancia del arroyo tan solo, y había ganado ya las rocas rojizas. Una superficie llana, en la que había algunos hoyos llenos todavía de agua, me permitió tomar aliento y descansar un poco. Saqué el reloj y vi que eran solo las 2:30, y sin embargo me parecía que mi viaje había durado 3 horas. Palpéme brazos y piernas para ver cómo se hallaba mi cuerpo, pues en esa clase de expediciones se sabe en qué estado uno parte y no en cuál se ha de llegar al término de ellas. Mucha fue mi fortuna, como que solo recibí algunas contusiones y me hice 2 o 3 desolladuras. Lo que más daño había recibido era el paletó. Levanté los ojos no para rendir todavía gracias a Dios, sino para asegurarme de que todo estaba quieto en el sitio en que tuve mi morada, y no oí más que el ruido de algunas gotas de agua que filtraban por el dique que yo había construido. Todo marchaba bien. Nada tenía que temer detrás de mí. Sabía en dónde hallaría a Atenas y, por lo tanto, a Dios, rey de las montañas. Iba a saltar al fondo del barranco cuando vi levantarse delante de mí un cuerpo blanquizco y oí un furioso ladrido. «¡Ay, caballero! Yo no me acordé de los perros de mi huésped. Aquellos enemigos del hombre rondaban a todas horas alrededor del campamento, y uno de ellos me había olfateado. Imposible es describir el coraje que experimenté al verle y el odio de que hacia él me sentía animado. Hubiera preferido encontrarme frente a frente con un lobo, con un tigre o con un oso blanco, los cuales, más nobles que él, me hubieran devorado en silencio, pero no me hubieran descubierto. Las fieras van a la caza por su cuenta, pero qué pensar de ese enorme perro que se me iba a tragar moviendo grande alboroto para halagar al anciano Hadji Stavros. Dirigíle 1000 imprecaciones y odiosos apelativos, mas en vano, pues él hablaba más alto que yo. Cambiando de tono y probando si produciría mejor efecto las buenas palabras, le interpelé con dulzura en griego, en la lengua de sus padres, mas a todo no daba sino una sola respuesta, con la cual hacía resonar la montaña. Ocurrióseme la idea de callar, y él calló también. Tendíme entre los charcos de agua que allí había, y él, hizo otro tanto al pie de la roca, dando gruñidos. Fingí dormir, y él se durmió. Deslicéme insensiblemente hacia el arroyo, y se levantó pegando un brinco y dando tiempo tan solo para volver a colocarme en mi pedestal. Mi sombrero quedó entre las manos, o mejor, entre los dientes del enemigo, que en breves momentos lo redujo a una pasta. Pobre sombrero, yo le compadecía. Me ponía en su lugar. Si hubiera podido salir del apuro dejándome dar algunos mordiscos, no me hubiera arredrado. Pero aquellos monstruos no se contentan con morder a las personas, sino que se las comen. Creyendo que sin duda el perro tenía hambre y que si le daba algo con que saciarle, no me devoraría y se contentaría con morderme, sacrifiqué mis provisiones, sintiendo únicamente no tener una cantidad de ellas 100 veces mayor. Arrojéle la mitad del pan que conservaba y se lo tragó con la misma rapidez que una piedra cae a un pozo. Contemplaba yo afligido la pequeña porción que me quedaba cuando observé en el fondo de la caja un paquete blanco que me sugirió una idea. Era una corta cantidad de arsénico destinada a mis preparaciones zoológicas y de que me servía para disecar aves. Ninguna ley me prohibía introducir algunos gramos de dicha sustancia en el cuerpo de un perro, y al ver que mi interlocutor demostraba apetito y deseos de continuar comiendo, «Espera», le dije, «voy a servirte un plato arreglado a mi gusto». El paquete contenía unos 35 gramos de un hermoso polvo blanco y brillante, y después de echar 5 o 6 en un pequeño charco de agua clara, metí el resto en mi faltriquera. Desleídos con gran cuidado, y así que estuvieron bien disueltos, arrojé en la solución un pedazo de pan que se empapó en ella como una esponja. El perro se precipitó sobre el pan con muestras de grande apetito y tragó la muerte en aquel bocado. Mas, ¿por qué no andaba yo previsto de un poco de estricnina o de algún otro veneno más activo que el arsénico? Eran ya más de las 3 y aún no había producido sus efectos el que yo había suministrado al perro. A las 3:30 empezó éste a aullar con todas sus fuerzas, con lo cual yo nada ganaba, pues los ladridos, los aullidos, los gritos de furor o de sufrimiento, todos llegaban a un mismo punto, o sea, a los oídos de Hadji Stavros. En breve el animal experimentó horribles convulsiones. Arrojaba espuma por la boca, era presa de náuseas y hacía violentos esfuerzos para arrojar el veneno que devoraba sus entrañas. Grato era para mí aquel espectáculo, y yo saboreaba entonces el placer de los dioses. Mas sólo la muerte del enemigo podía salvarme, y la muerte tardaba en acabar con él. En vano esperé que, rendido por el dolor, me dejaría libre el paso, pues lejos de esto se encarnizaba contra mí, mostrábame sus babosas y sanguinolentas quijadas, como para reconvenirme por el presente que le había hecho, y decirme que no moriría sin venganza. Arrojéle mi pañuelo y lo despedazó con tanta furia como el sombrero. El cielo empezaba a iluminarse, y conocí cuán inútil era la muerte que yo había cometido. Una hora más y los bandidos me alcanzaban. Al levantar los ojos hacia aquella maldita mansión que abandoné sin ánimo de volver a ella y a donde iba a llevarme de nuevo el poder de un perro, las aguas de una formidable catarata me hicieron bajar la cabeza. Mazorcas de hierba, guijarros y pedazos de roca rodaron cerca de mí con su torrente de agua glacial. El dique se había roto y todo el lago que formé se vaciaba sobre mi cabeza. Sentíme poseído de un temblor particular. El agua se llevaba al caer algunos grados de mi calor animal, y mi sangre se volvía tan fría como la de un pez. Echo una mirada al perro y le veo todavía al pie de la roca luchando contra la muerte, contra la corriente del agua, contra todo, con la boca abierta y los ojos fijos en mí. Era preciso acabar con él de una vez. Desaté mi caja, cogíla por las correas y di con ella tan furioso golpe a la diforme cabeza del enemigo que me quedé dueño del campo de batalla. El torrente impulsó al perro por un lado, le hizo dar dos o tres vueltas sobre sí mismo y lo arrastró consigo. Andando por entre el agua, que me llegaba ya hasta la cintura, trepo por las rocas de la orilla, salgo de en medio de la corriente, me sacudo el vestido y exclamo: «¡Bien por Merián!». Aparecen cuatro bandidos y cogiéndome por el cuello me dicen: «¡Ya te tenemos, asesino! ¡Venid todos! ¡Ya es nuestro! ¡El rey estará contento! ¡Basilio será vengado!». Según comprendí, había ahogado sin saberlo a mi amigo Basilio. Fin de la primera parte del capítulo sexto. Grabado por Luje Calderón.